Las canciones que no entran en el cielo anidan en infierno grande. Pendiente nuestro corazón, todo lo que en el camino se desintegró, todo lo que mis manos nunca le pudieron dar, todo lo que ella nunca pudo hacer por mí, forma parte de su vida, forma parte de la mía, forma parte de la lluvia y del sol que nos cubría y de todo lo que fuimos una vez. Forma parte de mis noches, forma parte de sus días, forma parte de canciones y de historias repetidas y de todo lo que fuimos una vez. Noche no nos pudo hacer vivir, todo lo que quisimos intentar para seguir, todo lo que pensamos que nos iba a hacer muy bien, todo porque creímos ser eternos una vez. Forma parte de su vida, forma parte de la mía, forma parte de la lluvia y del sol que nos cubría y de todo lo que fuimos una vez. Forma parte de mis noches, forma parte de sus días, forma parte de canciones y de historias repetidas y de todo lo que fuimos una vez. En el camino se desintegró, forma parte de su vida, forma parte de la mía, forma parte de la lluvia y del sol que nos cubría y de todo lo que fuimos una vez. Forma parte de mis noches, forma parte de sus días, forma parte de canciones, mis historias repetidas y de todo lo que fuimos una vez. Bueno, estamos con Fede Kempf y los Tarantinos, que son el Caio, Alejo. Bueno, falta uno, ¿no? Ahora están como cuarteto. Ahora estamos como cuarteto, así, con teclas invitadas, digamos, ¿no? Con un teclado invitado. Y bueno, reforzó un poco la beta más rockera de la banda, el hecho de prescindir por momentos del teclado, así que está bueno, porque bueno, cuando hay, hay, cuando no hay, no hay. El 2008, sí. Un año intenso para vos, ¿no? Porque hubo bastantes cambios de integrantes, ¿no? Sí. Bueno, Alejo, vos sos... Yo hace poco que estoy. Muy poco. Y la joyita. Unos meses. El joven, ¿no? El niño joven. Hermano de Marcos, bajista, que también se incorporó este año a la banda. Exacto, tuvo un tiempo, bueno, tuvo después otros proyectos y se abrió. Y ahora estamos con otro chico tocando el bajo, que es Fernando Torres. Bueno, Alejo, que se sumó casi a la par que Marcos y se quedó. Y bueno, y lo que te decía, el tema de los teclados es un, amigos por ahí que van, que cuando pueden vienen y tocan, sí. Y cuando no, tocamos como cuarteto. Así que bueno, se afianzó bastante hace un tiempo a esta parte, se afianzó mucho ya así a nivel sonido. Si bien estaba, pero bueno, el hecho de tener como una, como un grupo más estable, afianzó más el sonido por ahí. Digo, ¿cómo se toma eso de tener que cambiar? ¿Es como un arrancar de cero? ¿Tratar de volver a encontrar el sonido que querés? El hecho de cambiar de... ¿no? Preguntale a Caio. Mirá, él es el único que hace 7 años que sigue tocando conmigo. En realidad, para ser precisos, yo cuando pienso así, todos los chicos que pasaron ahora este año, que desde que se fue Santi y Moncho, que era el bajista con el que más ruta hicimos, que no, Juan Manuel se fue a Barcelona. Yo creo que el que se afianzó definitivamente la guitarra fue el de todos los que pasaron. Si no, hubiese otro, o sea, claro. Son procesos naturales. Con respecto a la idea musical, nosotros tenemos una flexibilidad asombrosa para cuando vienen chicos nuevos a tocar. Pero la idea está siempre, como viste, bien aferrada, la canción de él, la estructura rítmica, y después le damos bastante libertad al que viene a tocar. Sí. Qué sé yo, nunca le hemos dicho nada a Alejo, salvo cuando viene con sus efectos de pantera, que le decimos que no, no es el momento, pero que le digo que ya va a haber momento para eso, que espere el desarrollo, pero no, no, pero después, cuando, qué sé yo, una canción cuando es una canción, sí, hay que seguirla. La podés pasar por un montón de estándares, la puedes hacer reggae, la puedes hacer beat, si la canción es la misma, ¿sí? ¿No? Bueno, están laburando hace un tiempo con el sucesor de Tarde de Sol. ¿Cómo viene el trabajo ese? Nada, por ahí lo que hablábamos fuera de micrófono hoy, que fue, ya no, te digo, la ansiedad, por momentos decidimos dejarla de lado y decir, bueno, vamos a sacarlo el año que viene y ya está. Porque nos generábamos nosotros mismos un montón de expectativas de sacarlo y por ahí se fue complicando por temas laborales, temas económicos, temas así, de esa índole. Ni sí, menos, los ¿no? de siempre, ¿no? Son los clásicos. Pero bueno, la verdad que avanzamos muchísimo. Caio, o sea, empezó a laburar en un estudio, hubo gente que nos dio una mano, se grabaron las baterías, él está trabajando mucho en la producción de los sonidos, o sea, se avanzó mucho. Ya estamos, digamos, mucho más cerca, están faltando las voces, la mezcla final y bueno, y editarlo. Pero nada, o sea, por ahí es como que cuando arrancamos el año decimos, bueno, lo sacamos ya y bueno, y te das cuenta que se va complicando. Pero no, creo que está en un proceso súper avanzado. Sí, estamos ya terminando de grabar las violas y ya para entrar a grabar las voces, coordinar los invitados que van a ser un par. Que yo, el disco también va a tener una... También pasó en el otro disco, ¿no? Está tocado por gente que no lo va a presentar. Claro, por eso digo... Va a ser él, porque él está grabando todas las violas. Las violas, las violas las está grabando todas él, porque yo... Cuando él vino a grabar, vino a tocar, yo lo escuchamos con Fede y preferimos que él reinterprete las canciones porque entendía más la raíz. Cuando cambian de integrante, bueno, cambiaron de bajista hace poco, sí. ¿Lo graban de nuevo? No, el bajo quedó, salvo dos canciones que tenemos que grabar enteras. Una es una versión de un tema de Gieco y otro tema nuestro que los va a grabar el bajista de ahora, digamos. Porque los vamos a reversionar, ¿no? Porque estén mal. Claro. Dos tomas en vivo que vamos a hacer. Vamos a ir a grabar dos bases más y para completar. Y el hecho de que se dilate tanto musicalmente, incluso me imagino que las canciones pueden ir mutando en todo ese tiempo de tocar. Mirá, en vivo. Una de las canciones que vamos a regrabar es justamente por eso. Ya es la tercera mutación maldita que tiene, pero esta es la definitiva, yo creo. Y si no queda, no queda en el disco. No. Yo el otro día escuchaba a Coleman presentando el disco y decía, presentaba un tema, ¿no? Y decía, todos decían, un tema y talento, no me acuerdo cómo se llama, decía, este es el tema, qué bueno, porque este marca el cambio de los delfines, le decía el entrevistador, ¿no? Sí. Y el loco le dice, este tema lo grabé en el 2005 en mi casa y lo incluí en el disco, pero todos los otros son nuevos, este es el más viejo en realidad. Claro, y parecía el más nuevo, claro, y, claro. O sea, es atemporal. Si vos haces country, por ejemplo, lo grabes ahora o dentro de 10 años. Los temas te siguen gustando. Sí, no, totalmente. Sí, estoy enamorado de los temas. Eso es el motor para seguir. Claro. Ahora, no te niego que tengo 10 temas que los estoy tocando en casa y no se los quiero mostrar porque los van a querer tocar en vivo. Porque te lleva la ansiedad, ¿entendés? Sí, porque querés sacar el disco y empezar con lo que viene atrás, ¿viste? Nos pasó el otro día, les mostré un tema y en 2 segundos salió y ya lo querían tocar este sábado y pará, vamos a aguantarlo. Paso a paso. O sea, tenemos que presentar por ahí un poco este disco que no salió, ¿entendés? Sí. Y bueno, pasa eso, pero no, sí estamos encantados con las canciones, o sea, eso está perfecto. Pero bueno, saquémoslo. ¿Cuántos temas son? Porque ahí corres el riesgo también de hacer un disco más largo también. No, 13 temas. Va a ser igual que el Guitar de Sol, 13 temas. De ahí no nos movemos. No, si fuera por cantidad de temas, hubiésemos grabado un disco de 25 temas. Claro. Pero el porque tema es que dejamos una bocha de temas afuera para. Pero quedamos así como muy conformes con esas canciones y dijimos, vamos a dejar esta, chau. Ya tiene nombre, está cerradito el concepto, sí, el disco. Sí, el disco se va a llamar De Verdad, eso siempre estuvo el nombre. Que es una de las canciones que vamos a tocar ahora, de hecho. ¿Vamos a escucharla? Dale. Seguimos escuchando a Federico Kempf y Tarantinos. 3, 4. Puedo ver entre la oscuridad y entre la soledad, el lugar que nos espera para ir. Se acrecienta esta sensación de suave libertad. Quiero que esté Navidad y viajar donde el sol calienta lento todo el frío del dolor, donde el viento sopla tu nombre al pasar, donde la nieve es eterna y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad. Esa luz en el camino que no deja de brillar, nos conducirá y nos guiará de la tristeza y a través del desamor, nos conducirá y nos guiará donde el sol calienta lento todo el frío del dolor, donde el viento sopla tu nombre al pasar, donde la nieve es eterna y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad. Donde el sol calienta lento todo el frío del dolor, donde el viento sopla tu nombre al pasar, donde la nieve es eterna y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad. Bueno, era De Verdad el tema que le da nombre al segundo disco de Federico Kempf y Tarantinos. Bueno, mientras tanto, mientras esperan el disco y siguen trabajando, se siguen tocando, van a estar tocando este sábado en el pasaje Gerardo Rocha, ¿no? Sí. Vienen unos chicos de Santa Fe, unos amigos, Fará, que vienen por primera vez a la ciudad, así que tiene como una connotación especial la fecha. Hacemos anfitriones y bien. Y junto a Ideal también. Junto a Ideal, amigos de hace mucho tiempo. Y en vivo, bueno, tienen invitados, ¿no? Teclado. Sí, hoy este sábado vamos a estar con va a estar Damián, que es un tecladista, un joven baluarte del. Que descubierto por accidente. Se está renovando el entorno esférico Kempf, ¿no? Yo siempre ando robando músicos chiquitos, ¿eh? Me gusta eso. No, una vez sangre lo conocí nueva. De casualidad en el estudio, estuve produciendo unas canciones, lo vi tocar el piano y le dije, con el tema de que Richard podía un show de no, le digo, che, no te interesa, ¿no? Para que venga a tocar con nosotros, porque tiene como 10 proyectos, ¿viste? Los chicos tienen como 7 bandas, sí, tienen sí, mucho tiempo. Y le pasé los temas, le encantó, me dice, mira, estoy medio complicado de horario, pero qué sé yo, ahora viene, nos va a hacer el aguante, y agarró los temas así. Está bárbaro porque okay, tampoco okay, le generamos okay, un compromiso de miembro, ¿viste? Claro. Viene cuando puede, toca perfecto, y eso nos deja tocar de a 4 también, que está bueno. Bueno, entonces el sábado primero ahí en el pasaje Ardo Rocha, esto es a las 20, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sí, chicos, sí, muchas gracias por haber venido. Éxitos con lo que sigue, con la banda, con el disco. Lo estaremos presentando ya el año que viene acá en el programa, así que... Totalmente. Seguimos dale, en contacto. Y bueno, y si nos podemos ir escuchando un tema, genial. Vamos con Tarde de Sol. Hace mucho que no tocamos vamos nada de ese viejo hit de esa dale, época. Nos vamos escuchando a Federico Kempf y Tarantines. Dale. 1, 2, 3, va. Hoy es clara la ciudad. Te perdés al caminar. A lo lejos ves el mar. Todas tus angustias quedaron atrás. Mil caminos por buscar. Días de felicidad. Flores a tu alrededor. Todos tus temores quedaron atrás. Tarde ese sol brilla para vos cuando estás muy triste y cerca del dolor. Tarde ese sol brilla para vos, te iluminan y te envuelven de calor. Hoy es clara la ciudad. Te perdés al caminar. A lo lejos ves el mar. Todos tus temores quedaron atrás. Tarde ese sol brilla para cuando estás muy triste y cerca del dolor. Tarde ese sol.